un álbum más complejo, más elaborado, quizá un punto más relajado, este Vampires, este disco de Vampire Weekend, Modern Vampire of the City, el álbum de este año que los consagra como una de las bandas más relevantes de la escena mundial, surgidos en el Upper Side de Nueva York y con proyección pues hacia todo el planeta gracias a temazos como ese que acaba de sonar llamado Step. Nos vamos al otro lado de los Estados Unidos, a Florida, para escuchar a un cantautor que pues lleva ya una trayectoria dilatada. Su nombre real es Sam Bean, aunque es conocido bajo el seudónimo de Iron and Wine. Tiene varios álbumes en el mercado. Comenzó en el año 2002 bajo el aire de la música del country alternativo, del indie folk, y ahora lo encontramos con un nuevo trabajo llamado Ghost on Ghost, con canciones como este Grace, Forsane and Rambles. Es la música de Iron and Wine. Ghost on Ghost, el sexto trabajo de Iron and Wine, el hierro y el vino, ese es su nombre artístico bajo el que se esconde Sam Bean, que, bueno, pues como todos los grupos a lo largo de su historia va evolucionando para llegar a una música distinta a la que hacía hace 10, 11 años. canciones como esta que acaba de sonar en Hipnosis, Grace for Saint and Rambles. Vamos ahora con el nuevo trabajo de los hiperactivos Deer Hunter. Sus miembros, pues cada uno va trabajando por su cuenta, pero su líder, Bradford Cox, la verdad es que no para de escribir canciones y eso le da para editar, no voy a decir obras maestras, pero sí álbumes que rozan el sobresaliente. Ya pasó con su anterior trabajo, Alcyon Digues, y ahora también con este nuevo álbum llamado Monomanía. Deer Hunter, vamos a escucharlo haciendo álbumes menos relajados, o sea, menos elaborados, álbumes más garajeros, con más guitarras, más sucios. Deer Hunter, esto se llama Back to the Middle. Tipo con el talento musical de Bradford Cox, pues sabe crear distintos géneros musicales, y en este último trabajo, Monomanía, pues se acerca a los Ramones. Él mismo lo reconoce entre las influencias del álbum y quedan patentes en canciones garajeras sucias como este Back to the Middle. En esos mismos parámetros musicales se mueven el grupo que nos acompaña a continuación, liderados por una chica, por Karen O. Ellos son Yeah Yeah Yeah. Llevan también una trayectoria de más de 10 años y que se completa con su último trabajo, un álbum llamado Mosquito, y canciones como este Sacrilege. Fallen for a guy, fell down from the sky. Karen O y sus chicos al frente de los Yeah con su nuevo trabajo, un álbum que lleva por título Mosquito y temazos como ese Sacrilege. Seguimos en Nueva York para escuchar una de las bandas fundamentales de esa ciudad de los últimos años, como son The Strokes. En el año 2001 editaron un álbum que, mirando al pasado, pues revolucionó la escena neoyorquina, aquel ya mítico álbum llamado Is This It. Han seguido editando álbumes y ahora los encontramos con su quinto trabajo, Calm Down Machine, en el cual pues encontramos unos Strokes en plena forma con temas como este Happy Ending. Música de los neoyorquinos Strokes con su nuevo trabajo Máquina de Decepciones, Calm Down Machine, una banda muy a tener en cuenta, pues desde aquel arranque espectacular de su primer trabajo han tenido altibajos, pero siempre nos podemos encontrar sorpresas agradables como este Happy Ending. Como sorpresa agradable siempre es reencontrarnos con una banda que le tenemos especial cariño, como son Cámara Oscura. El grupo de Glasgow, los escoceses, al frente de los cuales encontramos a Tracy Ann Campbell, siempre con sus canciones naive, sus canciones apetitosas, como este Do It Again, es lo nuevo de Cámara Oscura. Yeah. Do It Again, las nuevas canciones de los escoceses Cámara Oscura, esas canciones pegadizas y realmente deliciosas. Esos mismos calificativos se le pueden aplicar a la pareja que llega a continuación, Matt Ward y Sunny Des Channel, o lo que es lo mismo, She and Him, que ya presentan su tercer trabajo sin quebrarse mucho la cabeza en los títulos. Este se llama Volume 3, volumen 3. Y como siempre, canciones que miran de reojo al mejor pop de los 50, de los 60. Canciones como este I've Got Your Number, ellos son She and Him. Como siempre, la música realmente deliciosa de She and Him, de Sunny Des Channel, la actriz que nos encanta sus películas, de Matt Ward, que es un músico como la copa de un pino, y cuando unen pues su ganas de crear canciones, pues les salen temas redondos como ese que acabamos de escuchar. O sea, se incluye dentro de el volumen 3 de She and Him. Vamos ahora con un grupo español, estamos con unos novatos además, estamos con un comienzo de programa de grupos absolutamente consagrados y vamos a escuchar unos chicos que acaban de editar su primer trabajo. Llegan desde Galicia, lo suyo es el indie pop, el sonido C86, el twee pop, en fin. Se llaman When Nalda Become Punk y tienen temas tan pegadizos como este Satellites. We'll be right back. ¿Qué? ¿Que no inventa nada? Bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Quién inventa nada? When Alda Become Punk. A mí me recuerda pues a lo mejor del indie de comienzo de los 90. Para mí eso es suficiente. Es un álbum pues realmente recomendable, de un chico y una chica gallegos. Su álbum de debut, que se llama A Farewell to Youth, y que contiene temazos tan pegadizos y tan recomendables como ese Satellites. Vamos a continuar con más grupos españoles, en este caso Algora, al frente del cual se encuentra Javier, Víctor Algora, pero que a fin de cuentas es un cuarteto. Están presentando Verbena, su nuevo disco, con ramalazos de tecnopop, como demuestran en esta canción que se llama La Era Punk. Son los nuevos temas de Algora. Yeah. una música realmente evocadora, la de Al Gore, este cuarteto, que en esta canción en concreto pues tiene la colaboración de Marina, de Klaus Sikinski, una canción que lleva por título La Era Punk, aunque en realidad toda su estructura musical pues es música techno, ¿no? Con eso vamos a continuar con grupos que se apoyan en multitud de maquinitas electrónicas, casiotones, estilofón, en fin, para crear su música, aunque con un aire muchísimo más divertido. Estamos hablando, claro, de Papá Topo. No acaban de sacar un disco, ellos se dedican a los sencillos. Este es el tercer sencillo, que se llama como esta canción, Sangre en los zapatos, Papá Topo. La música de Papá Topo, que poco a poco van sacando sus canciones, sus singles, sus sencillos, sin matarse a trabajar, a uno por año. En 2010 sacaron Oso Panda con temazos como Lo que más me gusta del verano es poder tomar helado. en 2011 La Chica Vampira, y ahora, bueno, pues siguen en su línea de tecnopop divertido, que hay gente que les repatea, que no pueden soportarlos, pero bueno, que son, a nosotros nos resultan agradables. Papá Topo, con este Sangre en los Zapatos. Vamos ahora con una banda consagrada, una banda que se fundó en el año 80 y que siguen en activo y que están haciendo un tour por todo el mundo, arrollador, Depeche Mode, con su 30º trabajo, este Delta Machine, con canciones como esta que va a sonar por aquí, llamada Broken. Siguen vivos, ellos son Depeche Mode. Control without any pain. How long will you suffer? How long will you reign? You see, the friend that I knew cannot be found, replaced by another. There's a place where I go without any sound. Only you can reach me. Only you're allowed. And you're so far away. You're so far from here. Do you remember a time we? Pues continúan en activo, y de qué manera. Martin Gore, Dave Gahan, Andrew Fletcher, una trayectoria larguísima con sus distintos periodos, aunque manteniéndose en forma y además habiendo editado álbumes míticos, Violator, Ultra, Music for the Masses, en fin, la verdad es que Depeche Mode son realmente un mito de la música pop, y es una alegría que continúen en activo y continúen sacando canciones tan intensas y tan oscuras como ese que acaba de sonar, Broken. Vamos ahora en hipnosis con la música de Kurt Weill y este Never Run Away. Llegamos al final de la sesión de hipnosis y es una forma de dejar lo mejor para el final. Y en este caso ha sido así. Formas de matar el tiempo se llama el álbum, la nueva entrega de uno de mis músicos favoritos, como es José Ignacio Lapido, el que fuese líder de 091, aunque con su carrera en solitario pues también tiene un nombre ya. Lapido es uno de los mejores o el mejor compositor que hay en nuestro país. Lo demuestra álbum tras álbum, con las letras muy elaboradas y la forma de tocar la guitarra pues muy particular. Vamos a quedarnos con una de sus fantásticas canciones, como es este Muy lejos de aquí, que sirve para poner punto y final a esta sesión de hipnosis. La música de Lapido. Desde un lugar entre la realidad y el sueño, a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfecto.